agotada de caminar. Descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. Naranana, de ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. Naranana, de ojos tristes, en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Y es que salga la tristeza que hay en ti. Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Naranana, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Salga la tristeza que hay en ti. Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Muchachita.